Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. solo de tus labios la piedad. Que me vuelvas a amar, perdóname. Ya no siento penas porque mis heridas se han cerrado por completo, y de tu amor queda un sentimiento amargo y oscuro del que ya no sueño volver a probar. Si llegaste para pedir el perdón, déjame decirte que no soy de piedra, tampoco la masa a la cual tú llevas. Hoy de mesa en mesa, por favor, ya no pidas más. Quiéreme. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Mírala bien. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. A esa tú le suelta el pelo. Y se lo jala también. Pero mírala bien. Mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es de la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Yo que tú. Mírala bien, que se gasta hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando en la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Uñas postiza. Y el pueblo se lo riza. A veces, ella quiere que la bese. Ahí es que el Wisin se crece. Yeah. importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed. W con Yandel, el dúo de la historia, Broky. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, Calle, Agustín, dile. Vengo, dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Y en la cima están los que están. No inventes, papi, que tú no subes más de ahí. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Enya, cantante y compositora irlandesa, comenzó su carrera musical en 1979 con Clannad, antes de lanzar su carrera en solitario. Su álbum Watermark, lanzado en 1988, la llevó a la fama internacional y se destacó por su sonido único que incluía múltiples capas de voz, sintetizadores y melodías del género folk. Ha cantado en varios idiomas, incluyendo el gaélico irlandés, inglés, latín y japonés. Enya ha vendido más de 70 millones de discos y ha sido nominada a varios premios importantes, incluyendo un Oscar, un Globo de Oro, un Grammy por su canción Mary B de la película El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Éxito en el horizonte. Música de estreno. Y una

Nato. Todo el mundo este diciembre tiene que andar con su flow de vitrina. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y si en el fútbol francés hay polémica por la negativa de muchos jugadores de no usar distintivos por el Día de la Homofobia, en Colombia hay tremenda polémica porque el Deportivo Cali no quiere jugar la final de la Liga en este país. Y es que aunque parece que en lo deportivo ha mejorado levemente la situación, en lo financiero el Deportivo Cali está en crisis. Y es que los jugadores del cuadro azucarero en el día de ayer decidieron no entrenar tras un nuevo incumplimiento en el pago de sus salarios, pues la institución les debe 2 meses y medio de sueldos. Y ante tal situación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO, salió a respaldar a los jugadores que, aunque llegaron a la sede del equipo, comunicaron que no iban a entrenar. Apoyamos a nuestros compañeros del plantel del ASO Deportivo Cali en su decisión de no entrenar este martes 16 de mayo debido al incumplimiento de los directivos en el pago del ingreso mensual de 2.5 y 3 meses como contraprestación directa al servicio como futbolistas profesionales del club. Este fue el comunicado de respaldo a la posición de los jugadores del Deportivo Cali. Podrá solucionarse este problema para que pueda enfrentarse en la gran final al Boyacá Chicó. En el día de ayer se corrió la 10ª etapa del Giro de Italia, una etapa marcada por la lluvia y el frío, y en donde el ciclista danés Magnus Kort-Nielsen, participante de una tremenda escapada de 3 ciclistas y del Education Easy Post, se impuso de manera contundente. Una jornada de 196 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Scandiano y Viareggio. Y después de esta victoria, también con muchos problemas de ausencias de todos los grandes, entre ellos no solamente Filippo Ganna, sino Remco Evenepoel, el mismo colombiano Rigoberto Urán, y quizá por la causa del COVID-19. Eso sí, no está muy clara esa situación, ya que Remco Evenepoel, según sus palabras, ya llevaba con positivo hace más de 3 días y nadie le había dicho absolutamente nada. Además, no había presentado ningún síntoma. La tabla de clasificación queda de la siguiente manera: liderando Geraint Thomas de Ineos Grenadiers, seguido de Primoz Roglic del Jumbo Visma a 2 segundos. Tercero, Tao Geoghegan, compañero de Geraint Thomas, a 5 segundos. En la cuarta encontramos al portugués João Almeida a 22 segundos. Y el mejor latinoamericano sigue siendo el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorious en la posición 15 y a 4 minutos 40. Y a la espera de la alta montaña, porque por lo pronto la etapa del día de hoy tendrá media montaña y termina en plano, en llano, y en donde los sprinters se pueden mostrar nuevamente. Una etapa bastante larga, 219 kilómetros, y que enlazará las localidades de Camarione y Tortona. Solamente tiene 3 subidas, pero de tercera categoría. En el día de hoy, el Master 1000 de Roma entra en su fase de cuartos de final, y en donde tendremos interesantes encuentros como el de Novak Djokovic a 1:00 p.m, que se enfrenta al danés Holger Rune, y a 7:00 p.m, el noruego Casper Ruud se enfrenta al argentino Cerúndolo. Y por la parte femenina tenemos la única representante del tenis español, Paula Badosa, que sigue luchando de forma valiente, y a 3:00 p.m. en el día de hoy se enfrentará en cuartos de final a la letona Ostapenko, y esperamos ver un encuentro fascinante. Y la número 1 del mundo, la polaca Swiatek, a 8:30 p.m. se enfrenta a Rybakina. Tremendo partidazo en cuartos de final del Master 1000 de Roma. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana. En el Café de la Mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Okay, let's do Mercurio. Is this one? Va. A cantar otra vez para que quede clara que es para usted. Quiero decirte algo desde mi cora, bebé, yo te amo. No peleemos porque no me perdonas. Ojalá y sueñe contigo y ahí te vea para decirte lo rico que tú. No escribirte buena noche, mi amor, esto se siente una mierda. Si yo te quiero ir de vacaciones en julio contigo, no estoy hablándote de orgullo, estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo. Diosito te hizo para mí, solo tú sabes lo que haría por ti. Bebé, no te pongas así, que el amor no es para sufrir. Ey, qué chimba. Diosito te hizo con un buen café. El Café de la Mañana. En el 23.

mía, no hay que darle tiempo al tiempo, ama otra, si es la vida y eso el mundo lo sabía. Estoy muy convencido, este sería el mejor partido, pero nadie elige a quien querer. Por eso es que yo quisiera amarla como usted se lo merece y no puede. Confieso, llevo años fingiendo, como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido y que le digo al corazón. Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alegría, es depresión. Sé bien que usted me ha dado el paraíso, pero ella en su infierno me enamoró. ¡Gracias! amor ya. Fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto, tanto quebranto? Ese es el hermano que más quiero yo, pero toda la vida me ha querido fregar. Menos mal que él me juró, ay, que no me engañaba más. Menos mal que él me juró, ay, que no me engañaba más. Será, compadre. Nos quedamos juntico, hermanitos del alma. A veces contento y por cualquier bobada rabioso. ¿Por qué? Porque la sangre llama, compadre. Porque la sangre llama, hermanito. Porque la sangre llama. Mis entrañables, Emilio Baza, Álvaro Muñoz Peñalosa y Álvaro Morón Cuello. Oígame, compadre. nadie aprendió a sumar y no aprendió a dividir. Nos criamos un tico, hermanitos del alma, a veces contento y por cualquier bobada rabioso también. Entonces me busca o lo busco yo a él. ¿Por qué? Porque la sangre llama. Y compadre, porque la sangre llama, hermano mío, porque la sangre llama y lo quiero. Porque la sangre llama, compadrito, porque la sangre llama. Tanto, tanto, tanto. es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brühl con Eurolatina 107.1 FM. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Al cabo de tantos años nos volvemos a encontrar. Te encuentro un poco cambiada y yo he cambiado también. Un poco más seriecita y hasta casada tal vez. Al mirar en el archivo de nuestra vida pasada, escondidita estabas, y pensar que en una noche de luna yo te tuve entre mis brazos implorando por mi amor, y pensar que aquella noche nacarada en mi pecho recostada me entregaste la flor, y luego al pasar los años yo te tengo tan cerquita y no te puedo tocar. Corazón se me agita, pero el tiempo nos jugó una mala pasada, y hoy me tengo que conformar con tan solo de ti una mirada, y hoy me tengo que conformar. Tengo que conformar con tan solo de ti una mirada. Me tengo que conformar con tan solo de ti una mirada. Una mala pasada siempre vivirás en mi corazón. Thank you.